tropical. Escucha las olas del mar, las palmeras bailan, el sonido de la brisa, tanta calma yo deprisa. Aquí todo es temporal, la vista espectacular, camino el bulevar. Visitantes van y vienen, es la playa lo que ellos quieren más. Vacaciones para siempre, un lugar intermitente, una noche mágica y sensual. Así es el amor, a la orilla del mar.